Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, Nicolás. Bueno, hiciste un anuncio, Nicolás, sobre una precandidatura a intendente dentro de la interna peronista. Esto es lo que vemos hoy en el diario La Voz de Tandil. Sí, así es. Es una idea que en realidad viene tomando fuerza entre diferentes espacios políticos que venimos trabajando hace un tiempo con diferentes propuestas. Que no se puede hablar de una afirmación absoluta porque naturalmente hay muchos movimientos en el orden nacional y provincial y también vamos a depender de eso y también, ¿por qué no?, de depender de seguir hablando con otros sectores a ver qué otro tipo de propuestas surgen, pero por el momento es un, como te decía, es una posibilidad bastante fuerte. Nicolás, esto es algo que, como vos decís, todavía tiene que verse, pero sería, de acuerdo a lo que vos pensás, la mejor forma, la más sana, es competir en una interna por el cargo de la precandidatura a intendente. Sí, naturalmente hay distintas visiones sobre cuál es el mejor método para que el peronismo en Tandil desarrolle un reencuentro con la sociedad. Desde la intendencia de Gino Pizzorno hemos tenido distintas alternativas que no han sido del todo fructíferas. Y bueno, hoy se da una característica central que quienes asumimos un poco las riendas del Partido Justicialista, del peronismo, somos una nueva generación. No porque, como decía Perón, hayamos echado algún viejo por la ventana, sino simplemente por una cuestión biológica. Y ante este punto de inflexión y esta primera experiencia, naturalmente se dan debates y distintas posturas y distintas visiones sobre cómo encarar esta etapa electoral. A nosotros nos parecía bueno, después del gran gesto que tuvo Cristina, primero de algo estratégico para el país, que es empezar a desarticular esa maldita grieta que no deja que muchos argentinos nos encontremos, y ella, si se quiere, para un sector de la sociedad, encarnaba esa situación. Entonces dio un paso al costado de la primera magistratura. En virtud de eso, de convocar otros espacios políticos, nos parecía bueno la herramienta de las PASO, que es una ley que hace que los partidos puedan dirimir de una manera muy democrática y ante la sociedad quiénes son sus candidatos. Siempre nos parece bueno usarla, porque la verdad que ayer decía, es una picardía que esté esta ley, que hace un montón de movimiento en lo que son las PASO, las primarias abiertas, y casi ningún partido la use, digamos, no es como una herramienta muy desaprovechada. Nos parecía bueno que es algo para poner ante la sociedad las diferentes propuestas que lleva cada sector de la política y cada dirigente. Cierto es también, Nico, que buen día, que no se utilizan mucho las PASO porque en general el candidato que mide mejor trata de no tener oposición, digamos, interna, ¿no? Se empieza a negociar como para encolumnarse siempre detrás de aquel que, por lo menos en las encuestas, aparece como el más votado, el potencial más votado. Sí, bueno, las encuestas son una herramienta científica y muy usada en el mundo desde hace varias décadas, y la verdad que son un aporte muy importante para los sectores políticos y para las organizaciones. Pero bueno, es menester destacar que en virtud de ampliar las propuestas y la convocatoria de otros sectores, que cuando hay una sola lista se obtura la participación y se cierran los canales de protagonismo y demás, nos parece bueno que se pueda dar, siempre manifestando previamente y en el marco de un acuerdo que no es con animosidad, no es con enfrentamiento, que tiene que ver con mejorar cada uno nuestro trabajo y nuestras propuestas hacia la comunidad, y poner a consideración del ciudadano, que es quien finalmente va a elegir las diferentes alternativas. Nos parece que puede ser bueno, que puede sumar y que puede ampliar. Obviamente si es en virtud de eso, si el objetivo es generar daño o desencuentros internos, no suele sumar, digamos. Nico, en el último tiempo se te vio recorriendo diferentes municipios junto a Facundo Llano. ¿Eso significa que Facundo también va a estar participando con vos en las elecciones, o tan solo fue una recorrida que tuvieron en común? Mira, yo tengo una valoración muy positiva de, digamos, hoy creo que los dirigentes con mayor visibilidad del peronismo son naturalmente Rogelio Iparraguirre y Facundo Llano, porque son concejales. Rogelio porque viene a hacer una muy buena elección en Unidad Ciudadana, y Facundo porque yo creo, y siempre lo digo, creo que es el mejor concejal de los 20 que tenemos, el más preparado y el que más estudia los temas. O sea, tengo una valoración muy buena de los dos, pero bueno, en este caso el tema de Facundo, yo tengo diálogo, lo conservo y lo voy a tener para adelante, porque creo que esta elección es parte de un proceso que nos tiene que seguir encontrando, si no en esta elección después del 10 de diciembre, y naturalmente él tiene que tener definiciones de en qué espacio quiere participar. Yo entiendo que es con nosotros, por eso desde el principio de la entrevista, que esta idea que viene tomando fuerza de que participemos una precandidatura no está 100% cerrada. Depende la voluntad, la opinión y las ganas de participar de otros sectores y otros dirigentes. Así que es con final abierto por ahora esta historia. Hace pocos días, hablando recién de encuestas, se conoció una que me parece que hizo datear. La publicó, me parece que Radio Tandil, y allí aparecías con una intención de voto de un 6%, 6.5% aproximadamente, lo que para un dirigente social indudablemente es un volumen importante. Vos venís caminando los barrios hace muchos años, hace mucho tiempo, pero probablemente nunca te habían medido respecto de, bueno, eso cómo se traduce electoralmente, ¿no? Ese resultado digamos, potencia esta idea de presentarte en las PASO. Sí, te decía hoy que las encuestas son como esta herramienta científica que permite conocer en qué situación estás, en qué lugar estás ante la sociedad. Y como decís vos, dos cosas. La dirigencia social es muy difícil traducirla a la política, digamos, porque en general la sociedad no tiene una valoración muy positiva del trabajo social, digamos. Es una verdad, aunque nosotros no lo hacemos con ese objetivo. Entendemos que, sobre todo estos últimos 3 o 4 años, si bien no es nuevo, no es producto del gobierno de Macri, la pobreza viene de arrastre de hace 30 años atrás y ningún gobierno democrático la pudo resolver. Estos años se han profundizado, lamentablemente, todas las variables de empobrecimiento, de indigencia, de falta de alimentación. Nos hemos dedicado mucho a eso, con mucho esfuerzo a eso, porque creemos que es una prioridad, que, digamos, tratar de ser un amortiguador de la gente que la está pasando muy mal. No obstante, estos números que decís vos, naturalmente nos alientan a seguir trabajando y a seguir profundizando nuestra construcción, porque, como decís vos, era la primera encuesta, no tenemos una gran visibilización política por el hecho de estar fuera del Consejo y no tener cargos y hacer todo más desde el tercer sector, digamos, desde una organización como es una ONG o una organización social. Así que sí, sin duda fue uno de los empujones que nos animó a salir un poco más a la disputa electoral. ¿Tenés fecha de confirmación, en todo caso, de esta precandidatura? ¿Te pones plazos, quiero decir? Porque recién dijiste, bueno, es una idea que cobra fuerza, seguramente va a haber más discusiones, más debate interno, pero bueno, en algún momento hay que definir, ¿no? Sí, los últimos días siempre. Soy, digamos, bastante nuevo en esto, si te quiere, pero los últimos días siempre del cierre aparecen muchas discusiones, muchos sectores que queriendo discutir, problematizar y sugerir situaciones. Así que creo que hasta el 20 de junio, que es un poco el día del cierre, digamos, en política las cosas empiezan a existir finalmente cuando se firman, cuando se aprueban y cuando están encauzadas. Hoy hay diferentes propuestas, las listas se cierran el 20 de junio, así que hasta ese día no se puede, naturalmente, confirmar nada más allá de la voluntad que yo pueda tener y un montón de sectores que nos acompañan. Sí. Pero seguramente esta semana va a ser determinante para eso, porque también el frente del que formamos parte, que, bueno, ustedes lo saben muy bien, también el frente del que formamos parte, están tratativas con el espacio de Sergio Massa. Nosotros creemos que es un dirigente que tiene que acompañar este proyecto, cuanto más espacios haya, mejor, para no solo para ganar la elección, que creo que es bastante probable, sino fundamentalmente para gobernar el día después, porque las variables económicas van a ser muy duras y se necesita de todo el mundo, y eso naturalmente va a tener implicancias en Tandil también, de otros sectores que van a venir y que los estamos esperando y que van a opinar y que van a sugerir y que tienen peso político. Pero bueno, entiendo que esta semana va a ser muy definitiva para todo esto. Si Rogelio Iparraguirre le ofrece al Movimiento Evita un puesto como candidato a concejal entre los dos, en la lista bien adelante, ¿ese sería un motivo también, Nico, como para poder bajarte vos? Yo no veo esa posibilidad hoy y no la veo hace mucho tiempo, digamos, y no es algo que dramatizo, porque entiendo que Rogelio tiene legitimidad para elegir a quienes quieren que lo acompañen, digamos, y no veo que hoy estemos en su mira, digamos, en el buen sentido, ¿no? Sí. Así que no veo esa posibilidad realmente. Sí, hay buen diálogo con Rogelio y seguramente esta posibilidad de competir en las PASO se va a dialogar, se va a charlar. Sí, hay diálogo, la relación es buena y me parece que debe ser así a futuro porque somos de una nueva generación que estamos asumiendo, de buena fe y con mucho trabajo. Entender que el intendente Lungui ha hecho cosas muy buenas, ha tenido aciertos fundacionales muy grandes cuando asumió su gobierno que lo trascienden, por eso hasta hoy sigue teniendo el nivel de legitimidad y de aprobación que tiene, pero que Tandil puede dar mucho más, y que nosotros podemos encarnar esas nuevas ideas, así que esta coyuntura electoral, seis pasos, será una foto de una película más larga en la que estoy seguro que nos volverá a encontrar en muchas ocasiones. Nico, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el contacto con ABC Hoy Radio. No, muy amable. Que tengas una buena mañana. Igualmente. Gracias.